Y esto es pa' que guachen los muchachos. Desde mi México hasta el gabacho. Hace tiempo que esperaba este momento, y no ha sido por lento ni falta de talento. Al fin el hombre grande de Juárez bajó y entre los cerros se puso bien contento. Salió bien rayado y conoció nuevos perros, pura gente firme, raza de muchos huevos. Recibido con calor de familia el ejército del norte, el general aquí en la corte y preparado para el exporte. A ver, compadre, pasa el fuego pa' prender. Aquí la fiesta sigue hasta el amanecer. Funky Bless y de Santa el cartel, humeando la Huasteca, esperando el pastel. En la pista rabiosa bailan rimas para usted. Hidrofónicos, cartel y Santa si saben de placer. Yo ya lo sé, lo que quieres y buscas yo no sé. Dale fuego, compadre, prendete. Con la nena gozando de la cien. Que la fiesta está puesta, así lo hace. Llegó mi compi, Santa se puso funky. Cumpleaños el monkey, vamos por unas pompis. Tracas, hierbas, polvo, yonkis, famas, aguas, brownie, monchis. De fiesta con el Big Man, formando un gran clan, tramando un buen plan, viajando sin van. Andamos todos arriba en el humo, región 4 norte, tirando la rima sin corte. Que conste, que se echó de Cora, directo de la Aurora. Y para Juárez como Nora, pa' su raza chingona y pa' todas sus mamitas. De parte del cártel de Santa y de toda su clica, mi rap no se limita, suena por todas partes. Lo entrego a domicilio, no más pa' alucinarte. Tú sabes que funciona y yo sé que te emociona cuando en el table bailan mis rolas las cachetonas. Yo ya lo sé, lo que quieres y buscas yo no sé. Dale fuego, compadre, prendete. Con la nena gozando de la cien. Que la fiesta está puesta, así lo hace. Juaritos pegue el grito cuando llegue a cantar. Por eso hay, como me gusta, caray, que no les tiembla y pa' la hierba siempre se dejan caer. Disfruto el high como el Bombay. Puchaste el play, ya viste que hay. Ready to die, partiendo el cake. Recordatorio por el Fidel, planeando bien. Vamos al 100, nos para quién es el cartel. Con el Big Man, súbete al tren, que no queremos que te desee. Yo ya lo sé, lo que quieres y buscas, yo lo sé. Dale fuego, compadre, prendete. Con la nena, los años de la cien. Le he estado marcando pero no me ha contestado. Seguro anda de cabrón. Nel, está grabando una canción. Si agarramos fistón pero ya andamos tranquilón. Saliendo de cabina yo le digo que te marque. Pues pa' luego es tarde, dime la neta, que quiero más detalles. Sigues, no te paniques. Ya sabes que nosotros no ocultamos cuando andamos con mujeres. Es que nos enojamos, dale mi recado. Quiero que me marque y dejar todo arreglado. No hay pedo, ya sabes cómo es babo. De rato se tela chido. Saludos a la banda y nos vemos en la fiesta. Ahora ya está, ahí nos guachamos.